La ley es tela de araña, en minorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Le suelen llamar espada y el nombre le viene bien. Los que la gobiernan ven a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su ciencia no dudo, mas yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que aplican la del embudo. José Hernández, el Martín Fierro. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque, como dijo Monseñor Romero, la justicia es como la serpiente, muerde solamente a los descalzos. Empieza en patas la tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la Esta semana, Busca que te busca, entre las historias para el capítulo de hoy, me fui a la biblioteca del barrio a ver qué podía encontrar. Ya tenía un par de versos del Martín Fierro bajo el brazo, pero buscaba algo más, otro cuentito que nos meta en el tema. Y mientras sacaba y volvía a meter libros y hojeaba, hojita por hojita, la negra Roldán, que siempre anda metida ahí, me pregunta: ¿qué ando buscando? Le comento que estábamos armando un programa, qué sé yo, y que me vendría al pelo algo de ficción para meter en el medio, ¿no? En eso, la negra me cuenta que el Orejón Kafka era abogado y que algo sobre lo que yo buscaba podría tener. Nos pusimos a buscar nomás y tenía razón, che. El cuento se llama La Ley. Y apenas lo empezamos a chusmear, ella se acuerda que lo había leído, que era el del campesino que busca abrir las puertas de la ley y el guardián y el no poder entrar. Así que acá estoy con el librito del escritor judío que muchos conocemos por otros cuentos. Lo bueno del decir de este programa pensaba es que la realidad y los cuentos son como sacados del mismo libro, o del mismo estante, o de la misma voz, no sé. 100 años después de la publicación del cuento de Kafka, algo pasaba, algo se dejaba pasar, y ni una sola puerta se abría, che. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. El hombre reflexiona y luego pregunta si es que podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. No aparece, Candela no aparece. Necesito que ustedes no se olviden de Candela. Necesito de mi vecino, necesito de la gente que la quiere. Que aparezca Candela. Me la robaron de la esquina de mi casa. Las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Particularmente me parece que un debate pendiente es de respuesta concreta que hacemos con las fuerzas de seguridad, que son las que contradictoriamente reclamamos que nos garanticen la seguridad y paradójicamente muchos sectores de estas mismas fuerzas están involucrados en la generación de inseguridad. Cuando el guardián lo advierte, ríe y dice: si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto, yo soy poderoso y yo soy solo el último de los guardianes. Ayer a la madrugada estalló la Casa Moreno, donde estaba viviendo el testigo que había aportado en su momento información a la investigación. Él tenía un grado de entidad reservada casi, te diría, de burla, porque de entidad reservada no tenía nada. Desde el primer día se sabía quién era el testigo. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero. Con este hecho de público y notorio conocimiento, que es la muerte de un testigo de entidad reservada, es que hoy hemos convocado a esta sesión de la comisión. Los senadores, con total libertad, vamos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, y seguramente que a partir de ahí estaremos a la altura de las circunstancias realizando las citaciones que creamos correspondientes. Yo sería hipócrita si dijese que íntimamente no estoy cargado de sospechas. El guardián le da un banquillo y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí permanece el hombre días y años. Carola, ¿qué se sabe? Nada, estamos rastrillando, la policía rastrillando todo Burlingame, está todo el mundo colaborando, pero la verdad es que no sabemos absolutamente nada. No tenemos ninguna noticia fehaciente que esté en algún lado. El hombre, que estaba bien provisto para el viaje, invierte todo, hasta lo más valioso, para sobornar al guardián. Este acepta todo, pero siempre repite lo mismo: lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo. Durante todos esos años, el hombre observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes, y aquel le parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la ley. Durante los primeros años maldice su suerte en voz alta, sin reparar en nada. Cuando envejece, ya solo murmura como para sí: yo no sé, estuviste bien, estuviste mal. Yo siempre hice todo lo que la policía me dijo, porque pensé que la policía me iba a traer a mi hija. La voy a encontrar, parece que la tiene, me la va a tener que devolver, porque la voy a encontrar. No voy a sacar fuerza de donde no tengo, pero la voy a encontrar. Candela, te estoy buscando. Candela, te voy a encontrar. En estos momentos ya oficialmente han identificado al cuerpo como perteneciente a Candela. Y los asesinos de mi hija no están libres. La gente que mató a mi hija se está riendo por la calle y contando cómo mató a mi hija. La causa que investiga el asesinato de Candela Sol Rodríguez volvió a foja cero, decisión que tomó la Cámara Penal de Morón al ordenar liberar a todos los acusados, apartar al juez y al fiscal y anular todo lo actuado hasta el momento. Ya no le resta mucha vida. Antes de morir, resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta que nunca había formulado el guardián. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos buscan la ley, dice el hombre, ¿Y cómo es que en todos los años que llevo aquí, nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella? El guardián comprende que el hombre está a punto de expirar y le grita para que sus oídos debilitados perciban las palabras. Nadie más podría entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré. Resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles y una mujer neurótica. Divina, social, del derecho, distributiva, penal, de Dios, de clase, de género, mediática. ¿Cuántas justicias hay? ¿Dónde vive esta señora? ¿Se moverá alguna vez de su palacio? ¿Para dónde mira? ¿A quiénes relojea? ¿O ante quiénes se tapa los ojos? ¿Por ahí tiene uno solo? No sé. ¿Y quién mide ese poder? Digo, ¿cómo sentar en el banquillo al Poder Judicial? Porque es medio livianón, ¿no?, el debate del papel de la justicia en la coyuntura política y mediática, y que se hable en el bar y en las reuniones que tal juez, que tal fiscal, que tal abogado. Y eso no quiere decir que sepamos de qué carajo estamos hablando, ¿no? Por eso, a la justicia de un solo ojo, vamos a preguntarle con muchas bocas hoy. Más de la mitad de los presos no tienen condena. El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena dice que de los 76.000 reclusos, 36.000 todavía no han recibido su sentencia final. Lindos numeritos, lo del Poder Judicial, ¿no? Al final, aquello de todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo estamos cambiando por acabas preso por las dudas, pero pensaba tampoco, no en todas las clases sociales, ¿no? Porque no hace falta entrar a un penal para saber que las cárceles están llenas de pobres, justicia para los ricos y ojo por ojo para el pobrerío. Pero mejor va a ser que nombren a la justicia a los hombres y las mujeres que la andan buscando, que salen de los barrios para meterse en los juzgados, y la señora tuerta no aparece y nadie encuentra ni siquiera la balanza. Mira, ¿cómo es el laberinto del Poder Judicial? En la voz y en el cuerpo de Dolly de Monti, mamá de Ezequiel, que fue torturado, obligado a nadar en el riachuelo a punta de pistola, donde murió ahogado. Sergio Maldonado, hermano de Santiago y de nosotras y nosotros. Gabriel López, hermano de Gisela, quien estuvo desaparecida 20 días y encontraron su cuerpo en el bajo de Santa Elena, en Entre Ríos. La justicia también en la voz y el cuerpo de Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa, que estaba terminando la escuela en Viedma, Río Negro, y lo mataron de un tiro por la espalda. Belén Saracho, hermana de Carolina, prendida a fuego y asesinada por su pareja en Salta. Gladys y Josefina Arévalo, mamá y tía de Nicolás, quien murió en Corrientes por un insecticida aplicado por un empresario. Qué sé yo, yo arranqué muy cómodo hablando desde acá, mirá, hasta un almohadoncito tengo y todo, pero están quienes salen a buscarla sabiendo que la señora del palacio no se banca la tierra de los barrios. ¿Qué sería la justicia para vos? ¿La justicia? ¿Tan grande la justicia? A nosotros, digamos, nos molesta, digamos, y nos da bronca que la justicia que tenemos aquí en Tucumán, ¿no? Porque han pasado ya 5 años de este hecho y no se ha hecho justicia, digamos, hasta el día de hoy. 7 años del asesinato de Atahualpa y 7 años de impunidad, 7 años de encubrimiento. Por eso está que estamos marchando. Queremos saber qué es lo que pasó con Atahualpa, quiénes y por qué lo asesinaron. Nosotros pedimos que ellos nos muestren pruebas, que si en realidad, como dice, que fue un enfrentamiento con mi hijo, que por qué ellos no declaran los policías, porque ellos se fueron. Uno se hace fuerte, pero espero que no nos descaigamos con la sentencia que dé el juez. Eso es lo único que le pido al juez, que vea que nosotros presentamos las pruebas que no pasó, que eso sí fue de verdad, que no es mentira. Dentro de los procesos judiciales, ¿le fue fácil acceder a la justicia? No, no, ¿cómo me va a ser fácil si nadie me entendía, nadie me quería atender, nadie me escuchaba? Me sacaban de un lugar, me iba a otro y me volvían a sacar. Nadie me quiso escuchar, nadie. Nosotros tenemos que recorrer el país casi para agarrar y mantener la causa, porque pues nosotros vivimos en Bariloche. La fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara de Apelaciones está en Comodoro Rivadavia y la Corte Suprema en Buenos Aires. Que se haga justicia y por Nicolás y que pague. Hoy por hoy yo tampoco tengo mucha confianza en la justicia, porque si se terminó esto, este caso prácticamente está impune y nada, por ahí cansa hablar siempre lo mismo, ¿no? Ya a veces uno piensa que la justicia es solamente cuando hay una muerte y una condena, ¿no? Pero la justicia para mí, la primera justicia que nos merecemos como seres humanos, es la justicia social. Estamos en la avenida Sáenz, en el semáforo de Esquiú, en el barrio de Nueva Pompeya, en Capital Federal. Justo acá, el 25 de enero del 2005, 2 menos 10 de la tarde, dos mujeres y un nene cruzaban la calle, así mismo, como está cruzando aquel señor de abrigo azul. Los tres murieron al ser atropellados por el auto que manejaba un tipo que había robado recién y que escapaba de la policía. Bueno, espera. Esa es la versión tuerta de la cosa, pero no fue tan fácil. La esquina es la misma, lo otro no. Fernando Carrera manejaba ese auto cuando la policía lo confunde con un delincuente. Y Carrera se escapa pensando que le querían robar a él. Los policías abrieron una balacera y 8 de esos balazos lo dejaron inconsciente. En ese trayecto, ya sin respuesta, es cuando atropella a las mujeres y al chico. Escucha, Fernando Carrera va preso por robo agravado, por su comisión con armas de fuego y homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas. Después, por una de esas cosas menos injustas, la verdad, el cineasta Enrique Piñeiro hace un documental sobre el caso que se llamó El Ratti Horror Show. Lo puso de esa manera otra vez a la opinión pública y en el año 2012, después de 7 años y pico en Cana, la corte revisó la condena de Fernando Carrera y dispuso su libertad. Cuando salió de la cárcel dijo: ojalá que sea el inicio de un largo camino hacia una mejor justicia. No podemos seguir con jueces como los que intervinieron en este caso. Hay miles de casos similares, dijo. Mirá vos, recién 2 años, hace 2 años, perdón, en el 2016, justo estaba leyendo, la corte lo declaró finalmente inocente. Carrera volvió a hablar y dijo que el tiempo perdido no se lo devuelve nadie. Se fue de Buenos Aires a rearmar su vida, mientras tal vez piensa que no todos tienen la suerte de él, de tener un documentalista a disposición. ¿Qué sentirías si luego de vivir una experiencia cercana a la muerte, te condenan injustamente a 30 años de prisión solo por estar en el lugar y hora equivocado? A mucha gente la policía le disparó sin motivo. A Fernando Carrera también le dispararon sin motivo una mañana que salió a dejar a sus hijos en la casa de la abuela. Esa mañana, cerca de allí, se cometió un robo y la policía estaba buscando a los ladrones que andaban en un auto blanco igual al de Fernando. Los policías estaban de civil y andaban en un auto común. Cuando vieron el auto de Fernando, lo interceptaron. Fernando, creyendo que eran ladrones, intentó acelerar. Entonces empezaron a dispararle y le pegaron 8 tiros. Cuando el auto perdió el control, atropelló a 3 personas que murieron. Para encubrir su error, la policía plantó pruebas y armó la causa. Y lo dan por muerto. Y lo dejan ahí sentado 1 hora, apostando a que si no se murió se desangre, y lo operan 4 horas después. Y cuestión que esta especie de Highlander sobrevive. Bueno, veo que gira un 504, viene con una persona con un arma de fuego en la mano y pienso que me van a robar. Al momento que yo muevo mi auto, empiezan a sonar disparos, siento un golpe grandísimo en la cara, que es el tiro que me da en la boca. No tengo recuerdos de ninguno de los 2 choques, ni el choque a los peatones, ni el choque a la camioneta. Y mi próximo recuerdo es ya arriba de la ambulancia. No entendía absolutamente nada que había pasado. Y entonces empiezan a plantarle pruebas, cosas, falsos testimonios, falsos testigos. Faltó un armado gigantesco en connivencia con el tribunal que lo procesa a este señor y lo condena a 30 años de cárcel. Horror en Pompeya. 3 inocentes. Asesinados por 3 canallas. Un niño, su madre y una empleada murieron atropellados por el auto de delincuentes que escapaban de la policía. 2 ladrones que eran perseguidos por la policía. 4 delincuentes inescrupulosos. Un delincuente logró escapar y el otro está herido. Y los otros 3 lograron escapar. Uno intentó huir corriendo y fue detenido y hay otro que se habría dado a la fuga. Nosotros escuchamos el impacto contra la camioneta y al momento que veíamos el impacto, se veía gente caer del cielo porque les había revoleado. Tacó la mano por el parabrisas y empezó a disparar. Fernando fue condenado por el robo y por la muerte de esas 3 personas. La sentencia fue de 30 años de prisión. Condenar a Fernando Ariel Carrera por ser coautor penalmente responsable del hecho número 2, calificado como robo agravado por el empleo de armas de fuego, en perjuicio de Juan Alcide Ignes, y por ser autor penalmente responsable del hecho número 3 calificado como homicidio reiterado, 3 oportunidades, a la pena de 30 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, o desalojo la sala. La actitud de los jueces fue lamentable, ya lo habían condenado antes de comenzar el juicio. Suprema Corte, entonces, a trabajar por la justicia. Fernando Carreras, que había sido detenido por la masacre de Pompeya, fue dejado en libertad. Así es, porque la Corte Suprema dispuso revisar esa condena y la justicia dispuso hoy que quede en libertad. 1, 2, 3, 4. La lucha empieza hoy. Discúlpeme, es muy difícil esto para mí. Pero la lucha empieza hoy. A partir de este momento es cuando realmente se empieza a hacer justicia. Déjenme salir de acá, por favor. Quiero salir de la puerta de la cárcel, por favor. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, haré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Una vez escuché que la justicia tiene mucho de animal, porque es lenta como una tortuga, ciega como un murciélago y terca como una mula. Pero lo cierto es que, además de ser tuerta y no ciega, tiene algo de machito también. La justicia marplatense absolvió al ex sargento de la policía Ricardo Panadero por las torturas, la violación y el asesinato de Natalia Melman. Además, lo sentaron en el banquillo 17 años después del crimen. Marisol Ollenart tenía 38 años cuando en el 2014 salió a caminar por un descampado en la ciudad de Saladillo, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Fue asesinada y el crimen aún sigue impune. Marianela Rago Zapata fue asesinada el 28 de junio de 2010 después de recibir 23 puñaladas y ser degollada en su departamento. Tenía 19 años, era de Tierra del Fuego y estaba en Buenos Aires estudiando periodismo. El principal acusado fue el exnovio de Marianela, Facundo Amador, quien actualmente está en libertad. A Melina Romero la violaron, la mataron a golpes y la tiraron a un arroyo. Los medios culparon a ella misma por el asesinato porque la tildaban de mala alumna y fiestera. Uno solo de sus asesinos fue condenado. En 2005, Leonardo Crespo ahogó a su esposa en la Pelopincho familiar. Pero para los jueces hubo circunstancias extraordinarias de atenuación y no le dieron perpetua. Oscar Orlando Sosa cruzó a Melina en una esquina, la golpeó, le dio 2 puñaladas en la cabeza, por las que murió 3 días después en un hospital de Villa Devoto. Los jueces del tribunal condenaron a Sosa por homicidio simple y el agravante de femicidio nunca apareció en la causa. Sosa tenía denuncia por violencia de su exmujer. Ricardo Panadero, Facundo Amador, Joel Fernández, Leonardo Crespo, Oscar Orlando Sosa. ¿Les conocemos las caras? Sabemos quiénes son. Los medios pasearon su rostro por todos los canales. No, ¿no? Pero si yo te digo Nair Galarza. Ah, ¿viste? Sabés que es la rubia que mató al novio. Le conoces la cara, los gestos, lo que dijo y hasta su intimidad te contaron los medios y la causa. Nair Galarza fue condenada con una celeridad del Poder Judicial pocas veces vista, a solo 6 meses del crimen. Belén, hermana de Carolina Saracho, Gabriel, hermano de Gisela López, Mirta de la Matanza, mamá de una mujer golpeada, y la educadora popular Claudia Corol, nos cuentan que así como los hombres deciden sobre las mujeres, deciden sobre la justicia. Me llamo Mirta, vengo del lado de La Matanza, del kilómetro 32, de González Catán. Yo vengo porque mi hija fue muchos años golpeada, hice cantidad de denuncias, nunca la policía hizo nada, hice una perimetral, tampoco respetó la perimetral, venía cuando él quería, el patrullero nunca vino y siempre le agarró los golpes a ella. La justicia está legitimando los mecanismos de violencia. Es decir, ya sea porque no hubo atención a las denuncias previas, ya sea porque no se investigaron suficientemente cada una de las situaciones, ya sea porque en algún momento se dio una restricción perimetral para no acercamiento y sin embargo no se actuó para garantizarla. Y también que este sistema judicial tan funcional a la legitimación y naturalización de la violencia patriarcal, justamente lo que hace es darle ese marco que permite la impunidad. Uno lo ve afuera, lo ves en la tele, pero hoy yo veo un femicidio más después del de mi hermana y sé lo que sufre esa familia. Con hijos o sin hijos, sé lo que sufre. Lo vivo carne propia todos los días. Y yo como digo, a nosotros nos mata la justicia argentina. Todos los días con cada femicidio. Nos sigue matando, nos vuelve a matar. Los varones están muy acostumbrados a la posibilidad de decidir sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, en esa dinámica que se genera, puede ser que haya más femicidios. Yo siempre está la duda si es eso o si está más visibilizado, ¿no? Yo, como digo, yo le tengo que pedir al Estado, pero yo tengo que pedirle a la justicia que cambie las leyes. Que el femicida no se quede en la cárcel mirando el techo. Él tiene que pagar con su vida, con su trabajando. Pagándole a la familia. Pero creo que sí, también puede ser que haya más violencia al menos porque hay más rebeldía. Y bueno, esta es la lógica que se está dando y a nosotras como mujeres no nos queda otra que seguir siendo rebeldes porque la otra era que nos maten calladas o que nos condicionen toda la vida porque ese era el mecanismo. La verdad que estamos en un país muy machista y creo que es hora de que empecemos a confiar en la justicia, de que la justicia brinde confianza a hacia los ciudadanos, a todo un país, ¿no? Que el set que tiene este país de justicia con tantos casos aberrantes que han pasado, como el de Araceli, se me viene a la mente, como el de Micaela, que fue tanto que nos pegó. El patriarcado lo que hace a través de la violencia es disciplinar los cuerpos de las mujeres y nuestras decisiones. Quedan cabos sin atar y nada, pedirle enormemente a todos que se investigue bien y que se profundice el caso de Gisela y que no quede impune. Esto tiene que cambiar completamente. Si no, no van a seguir matando y no pasa nada. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. A los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que este es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Justicia Tuerta no vio por el rabillo del otro ojo a Kiki Lescano, tampoco a su amigo Ezequiel Blanco. Eran pibes de barrio, de Villa Lugano. Angélica, la mamá de Kiki, en el mes de enero del 2009 se presenta en el juzgado de menores para la internación de su hijo por la adicción al paco. Le dicen que la obra social debe hacerse cargo. La obra social de la ciudad de Buenos Aires decide no cubrir los gastos. ¿Qué hace el juzgado? Comunica lo siguiente. Debe cometer un delito para que podamos internarlo. Sí, un juzgado donde supuestamente habita la justicia indica que debe delinquir para después ser ayudado. Le puede faltar un ojo al Poder Judicial, pero si algo le sobra, es cinismo, parece. En julio de ese mismo año, mientras Kiki hablaba con su primo y su amigo Ezequiel en el barrio, se le acercan dos efectivos. Voy a ser tu sombra, le dice uno. El otro le saca una foto con el celular. Al otro día, Kiki y su amigo Ezequiel se suben a un remis y no vuelven nunca más. La versión tuerta dice que Kiki y Ezequiel murieron en un tiroteo raro, de todos modos porque uno de los tiros ingresa por debajo de la pera y sale por la parte superior de la cabeza. Ahí los dejan que agonicen, hasta los filman agonizando. El único acusado, el policía federal Daniel Veiga, fue absuelto. Él había dicho que los pibes habían querido robarle. Muchas gracias, fue lo que dijo Veiga en la audiencia. Muchas gracias. Y hay más. 10 meses después de que Angélica pidiera la intervención de la justicia para ayudar a su hijo, 10 meses después, con Kiki ya muerto, el juzgado de menores se comunica con Angélica para decirle que estaban a su disposición. No será mucho, che. Así lo cuenta la Garganta Poderosa, porque la gente de Radio Presente estuvo ahí donde tiene que estar y nos acercó estas palabras. Cuéntele, cuéntele. La segunda discusión que nosotros tenemos que dar es qué pasa con el Poder Judicial. Ruta 25 de Ecuador, la 38. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Kiki tenía 17 años cuando le apoyaron un revólver en la cabeza y le volaron las ideas y su vida desde un tiro. Santiago Veiga, que es el policía de la federal que le disparó, estuvo sentado a esta distancia durante 3 audiencias. En ninguna de las audiencias se le movió un pelo, mirando el video que ellos mismos hicieron, donde Kiki está sentado dentro de una camioneta agonizando. Y por más que sabíamos que toda la instrucción, toda la investigación inicial que estuvo a cargo del juez Facundo Cubas, que sabíamos que estaba mal hecha, que perdieron pruebas, que casualmente se les perdía una prueba, se les inundaba un lugar y se perdía otra, ese juez hoy sigue siendo juez de La Pampa. No tuvo ningún problema. Ese oficial que le disparó a Kiki, hoy puede volver a ser oficial. Lo dieron de baja de la fuerza, sí. Pero hoy no solamente puede ser oficial de nuevo de la fuerza, sino que además puede recibir una indemnización porque lo sacaron de la fuerza desde antes de ser, evaluado, digamos, por el Poder Judicial. Y este tribunal que decidió absolver a Santiago Veiga y que desconoció el peritaje que contaba Altano hace un rato, donde claramente el perito dijo, le apoyó el arma en la cabeza a él y le dio un balazo. Ese tribunal también va a seguir trabajando en la justicia y teniendo unos sueldos hermosos y viviendo la vida como le corresponde. La única condenada en esta historia, después de 7 años y 8 meses, es Angélica y su familia. Sabíamos que la causa venía jodida, sabíamos que nos faltaban pruebas, sabíamos que era difícil condenarlo. Pero todos teníamos la esperanza en el fondo de que la justicia actuara como corresponde. Porque Angélica siguió esperando hasta el último minuto. Y perdón que sea cruda con todos ustedes, pero esta semana para nosotros fue muy difícil poder superar esa noticia. Y se los quiero transmitir de la misma manera en que lo vivimos ese día, porque creemos que es la única manera de generar conciencia. Angélica la sacamos de la sala de audiencia después de que 3 jueces le dijeron, miren, les pedimos disculpas, sabemos que acá hubo 2 víctimas, pero la sentencia es ajustada a derecho. Tras eso dijeron que lo absolvían y tras eso la tuvimos que sacar arrastrando la Angélica de la sala de audiencias y la tuvimos 1 hora llorando en el piso de la puerta del tribunal delante de 25 agentes de la federal con escudos que se reían de la familia porque sentían que habían tenido una victoria. Eso es posible en esta gestión que los avala, que les da el lugar y que inclusive hasta les da la orden de venir a nuestros barrios a rompernos a palos, a silenciarnos con sus balas. Pero ¿saben qué? No van a poder. No pudieron, no pueden y no van a poder. Porque estamos organizados los barrios, pero además, porque sabemos que nos acompañan todas las personas que, como ustedes, se toman un rato de su vida para venir a ver qué pasa con nosotros y después sabemos que salen de acá y se lo van a contar a todo el mundo. Así que de celular les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. paladino que oficia de diligente. Lo hace confesar a palos al preso y a su pariente. Y se pasa las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia bendita y los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Y se hundirá. ¡Eso, viejo! Pagarle al abogado. El día que salga libre tendrás que dormir parado. Puta madre. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como el pobre tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Traumatismo craneoencefálico debido a herida por proyectil de arma de fuego, dice el Poder Judicial. Yo digo política de Estado, yo digo política de seguridad, yo grito abuso policial y Estado ausente. Y devuélvanme el sueño, loco. Yo voy con ustedes, vamos todos juntos a buscar a los responsables. Se lo juro por la sonrisa de mi hermano, loco, vamos. ¡Aguante la marcha de la borra! Y acá venimos para irnos a una marcha que sale en yunta a cantar justicias, que la sale a buscar, que no la espera, no hay tiempo. Venimos a una marcha que conoce lo tuerta que está la señora del palacio y sabe que de cieguita nada, porque la venda del Poder Judicial ya es una vincha que se saca y se pone según quien la vista. Y últimamente la señora anda bien cómoda con la alta costura. Cuando supimos que la justicia, donde tenía un ojo, ahora tiene agujero negro, donde caen siempre los mismos y las mismas, quisimos hacer esta tierra con los dos ojos, mirando para el mismo lado. Sofía Lovisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos vamos a quedar acá y, como dijo Julián Assat, abogado y poeta, que por el ojo de la cerradura entre algún día el palacio humano, demasiado humano. Menos palacio, más justicia, menos corbata. Chao.